sistemáticamente a analizar la sociedad, el mundo o la historia desde un lugar esencialista. Pensar que América Latina es esencialmente algo. Que significaría no reconocer los procesos históricos, los contextos, los elementos que han ido construyendo a esta región del planeta tal como es. Y además porque ese esencialismo no permitiría pensar en formas nuevas. Ser esencialista significa que existe algo, que una persona, una región del mundo, una sociedad, debería alcanzar a ser, y no es, simplemente porque no hace lo correcto. Nosotros pensamos, en latinoamericano, que cada región, cada ser humano y cada sociedad tiene la posibilidad de construir su destino, de construir su futuro, su presente, y de reconocer su pasado como una construcción, donde hay intereses que entre ellos se disputan poder hacer. Poder. En este momento de la historia, en este momento de los procesos que suceden en el planeta Tierra, podríamos reconocer en América Latina procesos diferentes al resto del mundo. ¿Esto significa que América Latina es esencialmente diferente? No. Como lo venimos diciendo, tiene que ver con su historia y con intereses. En muchos lugares del planeta, sociedades y pueblos discuten cómo seguir adelante en un contexto de crisis económica y de otras crisis también que tienen que ver con proyectos de sociedad, con formas de organización. Sin lugar a dudas, no existe otra región del planeta en estos momentos donde se estén discutiendo las cuestiones tan de fondo de cómo se organiza una sociedad. Cuando se discute el capitalismo, uno discute cómo está organizada la economía, pero también cómo se organiza la política, cómo se organiza la justicia, cómo se organiza la cultura. Cuando se discute el socialismo, es exactamente igual. Se discute la economía, se discute la política, se discute la justicia, se discute la cultura. En estos momentos en América Latina se está discutiendo todo eso. Y no se discute solamente en la mesa de un café. Y no se discute solamente en los espacios universitarios, académicos o intelectuales. Se discute también en la calle. Y esas discusiones políticas se llevan adelante de diferentes formas según las características que la historia y los intereses en pugna a lo largo de la historia han llevado a esas sociedades. En algunos casos, el camino fue el camino de la violencia. En algunos casos, el camino es el camino de la violencia. Podemos ver el caso de Honduras, por ejemplo. Pero si nos ponemos a analizar, podemos reconocerlo a lo largo y ancho de todo el continente. Hoy en día, sectores del territorio latinoamericano se encuentran en luchas violentas. El ejemplo más concreto puede ser Colombia, pero también sucede en la Amazonia, también sucede en Paraguay. Recordemos lo que venía sucediendo en Bolivia, lo que sucede en el sur chileno. Nos acordamos de Bariloche. Podemos pensar en Perú y las rebeliones cómo fueron reprimidas. Sí, en general son los poderosos quienes, utilizando la violencia estatal o paraestatal, avanzan sobre los intereses del pueblo organizado. Eso pasa generalmente. A veces hay una respuesta. Estas discusiones que terminan con un arma de fuego en la mano suceden en todo el mundo. No solo suceden en América Latina. Esta semana Fidel Castro habló sobre guerra en Irán. Y sucede que en otros lugares como Medio Oriente también las discusiones terminan haciéndose con armas en la mano, con misiles, con barcos, con aviones. ¿Hasta dónde es posible discutir intereses sin que alguien tome las armas en la mano? Esa pregunta que todos aquellos que incursionan en política se lo hacen varias veces es muy difícil de responder. Y a veces es muy triste de responder. Hay pueblos que han logrado modificar algunas cuestiones desde un lugar pacífico. Es demasiado idealista pensar que eso es posible en términos generales. Es demasiado idealista también pensar que solo puede hacerse a través de la violencia. Pero es un poco negar la historia pensar que es posible que los poderosos, cuando vean sus intereses, cuando ven sus intereses en peligro, no continúen su discusión con las armas en la mano. Esto es Latido Americano. Latido Americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. El cerrito no son para los ricos. Si alguno llega a entrar, difícil que haya lugar. Allí cerca hay un cuartel con cañón y coronel. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. La otra noche en una farra, milico con guitarra, mirándolo al patrón, le cantaba esta canción. Aunque salga a ser mandado, un milico es un soldado. Chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos. Del cerrito están llenos de milicos con ropa militar y otros de particular. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. se forma algún merengue, el cuartel de los blandengues se queda donde está, cada cosa en su lugar. Los milicos no son bobos, aunque sirvan para todo. Chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos. Cerrito están llenos de milicos y el milico cantor les entona esta canción. Cuando pasa el presidente, los milicos ya no son gente. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. Cuando cantes pa' los milicos, no te olvides que no son ricos. Y el orgullo que no te sobre, no te olvides que hay otros pobres. Pero lo que caracterizan es que, aunque Lugo no sea un presidente 100% hacia el ala izquierda, 100% como ellos quisieran que fuese... Esta es la historia de más de 12 años de un grupo de criminales que, violando la Constitución y las leyes de nuestro país... La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Somos una sangre somos. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. ¿Qué tal? Bienvenidos al Latido Americano, 19 horas 14 minutos. ¿Qué tal, Silvana? ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches, Leo. Con mucho frío. Con mucho frío. Hoy no contamos con nuestro compañero Martín Raffo. Uh-huh. Le mandamos un beso, nos debe estar escuchando, sin lugar a dudas. Pero algunos problemitas, no pudo estar hoy con nosotros, pero bueno, le mandamos un saludo grande. Uh-huh. Lo tendrán acá el viernes que viene, no se preocupen. Hoy tenemos varias cosas. En primer lugar, mucho frío. Sí, pero basta hablar del frío, que nos da más frío todavía, ya está. Bueno, no lo más del frío. Hablemos entonces de una zona caliente. Sí. La zona caliente de la que vamos a hablar es Paraguay. Uh-huh. Vamos a estar conversando en el día de hoy con Mariana Fassi. Ya estuvimos charlando con ella sobre Paraguay. Ella acaba de sacar un libro justamente sobre este tema y quisimos entrevistarla porque hay algo de lo que no se habla, algo que está sucediendo en estos momentos en Paraguay y de lo que no hay reflejo en los medios de comunicación en general, inclusive en Paraguay. Uh-huh. No hay mucho reflejo de esta situación y tiene que ver con la militarización. Uh-huh. Que existe en ese país. Más allá de las desigualdades, recordemos, el 80% de la tierra está en manos del 1% de la población en Paraguay, que es el cuarto exportador mundial de soja. Con estos dos datos... Algunos datos como para llegar a tener una idea de... Sí, algunos de datos como hablando, para poder ir pensando de qué estamos hablando, cómo se sostiene un país que tiene casi la mitad de la población en el campo, y con estas características, cómo se sostiene esta estructura. Y parte de lo que hablábamos en la editorial del programa, cuando esos intereses se ponen en juego por los movimientos sociales, ¿qué respuesta existe desde el poder? Tanto desde el poder económico como desde ese poder económico encaramado dentro del Estado. Sobre este tema vamos a estar hablando con Mariana Fassi, que recordemos es becaria del CONICET, licenciada en Ciencias Políticas y periodista especializada en estudios latinoamericanos y ecología política. Sabe mucho sobre Paraguay, sabe mucho también sobre las cuestiones de la tierra en Paraguay, que es un tema fundamental en un país tan fuertemente agrícola como es el hermano país del Paraguay. Así que vamos a estar analizando lo que sucede ahí, también algunas cuestiones que estuvieron sucediendo respecto al EPP, el Ejército del Pueblo Paraguayo. Hay un audio, vamos a pasar igual una partecita nada más del spot que está llevando adelante, que está poniendo al aire, quiero decir, el gobierno paraguayo, bastante interesante. Adelántanos algo. No, después que lo vamos a escuchar directamente, lo vamos a escuchar. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, hay otras cosas de las cuales ya no se habla, entre ellas Haití. Recordemos que a principio de año nos invadieron en todos los medios de comunicación con las imágenes y bueno, los resultados, las consecuencias de lo que fue el terremoto que prácticamente destruyó el país. Y bueno, lo cierto es que al día de hoy recién ha llegado el 2% de la ayuda que se prometió. 2%. Solamente el 2%. Hubo ahí rimbombantes discursos sobre la necesidad de ayudar y acompañar a Haití en sus problemas, y hasta ahora 2%. Vos bien decís discursos. Hay algo muy interesante que estuvimos participando con algunos compañeros, fuimos a escuchar, esa fue nuestra participación, de una cátedra, se llama Cátedra de los Libertadores, una actividad que se está realizando en un lugar que yo no conocía, la Casa del Bicentenario, en Capital. Y uno de los panelistas decía, es increíble que América Latina le haya entregado bandeja de plata, así en bandeja, directamente a Estados Unidos, la posibilidad de reconstruir Haití. Por parte lo reconstruye a partir de sus intereses, o sea, lo destruyó primero a partir de sus intereses, y ahora lo está reconstruyendo a partir de sus intereses. Y América Latina se queda muy atrás en esto. América Latina, pensé que habías dicho Argentina, América Latina en general. como región, que podría haber tenido una presencia más importante, de hecho la tenía con la MINUSTA en términos represivos, por lo menos. Sí, convengamos igualmente que yo creo que la intención estaba, por lo menos desde algunos presidentes, recordemos lo que fue la cumbre de Río a principio de año, hubo como una postura bastante... por lo menos bastante presencia de algunos representantes de América Latina en cuanto a cómo organizar y cómo realmente hacer efectiva la reconstrucción de Haití, más allá de las cuestiones materiales y físicas del país, sino cómo reconstruir verdaderamente al país como soberano, ¿no? Bien, ¿y qué otros países vamos a estar recorriendo? Bueno, vamos a estar recorriendo también Colombia y Venezuela, vamos a estar hablando de un artículo bastante polémico del diario País de España, diario El País, pero bueno, ya vamos a estar hablando de eso, también algunas repercusiones de lo que está sucediendo en Panamá. Con la huelga, recordemos, de los trabajadores a partir de este intento de legislación de eliminar la huelga, por ejemplo, sí, el derecho de huelga. Y el repudio hacia Martinelli, bueno, cómo están reaccionando distintos sectores. Y habló Fidel. Habló Fidel. Se hizo la luz. Apareció Fidel nuevamente. Después, no sé si de 3 años, creo que hacía que no aparecía. No tengo recuerdo. Bueno, pero para hablar de esto, vamos a estar escuchando una entrevista que realizó Rubén Bustamante el martes en el programa Nunca es Tarde a Luis Bilbao. Bueno, vamos a estar escuchando un poco cuál es el periodista, análisis. Recordemos, de América 21, una revista que se edita desde Venezuela. Un reconocido periodista, Luis Bilbao. Escritor, etcétera. Debo confesar que no lo conocía. Mirá, a vos te parece. A vos te parece. A vos te parece. Bueno, una buena opción, una buena oportunidad para conocerlo, para poder escuchar aquello que tiene para decir Luis Bilbao en la entrevista muy interesante que hizo Rubén Bustamante, nuestro compañero, el martes pasado en el Nunca es Tarde, un programa que sale de 14 a 16 horas, de lunes a viernes aquí en FM Moreno. Lo que tenemos es un extracto de la entrevista, una entrevista más extensa que realizó Rubén, pero vamos a estar escuchando esos extractos de la entrevista a partir de que comentemos las cuestiones sobre esta aparición de Fidel. Y también vamos a estar reflexionando, nosotros no queremos estar al margen de las repercusiones acerca de la aprobación de la ley del matrimonio gay aquí en Argentina, primer país latinoamericano en aprobar esta ley, pero bueno, vamos a tratar de ver otros aspectos. Algunos aspectos de esta ley del matrimonio igualitario. Y tenemos también cultura por partida doble hoy. Hoy tenemos. ¿Qué es eso? Porque tenemos la columna de cultura dividida en dos. La partimos en dos. La multiplicamos por dos, en realidad. No la dividimos, bien, sino que la multiplicamos. Parece la publicidad de Sumando, programa que sale los domingos. Por un lado, nuestra compañera Cecilia D'Amico va a estar haciendo su columna de música, presentándonos, porque acá sí tenemos que reconocer todos que no la conocemos, a Petrona Martínez, una música colombiana que, según dice, es un personaje. Muy bien. Así que todos aquellos que quieran conocer un poco más de la música de nuestro continente, particularmente de Colombia, y de esta artista, Petrona Martínez, hoy Cecilia nos va a estar presentando a esta artista. Pero también nos enteramos que están llegando a la madrugada del sábado un grupo, el Frente de Creadores Militantes Venezolanos. Son artistas que han constituido este colectivo en torno a una militancia social y política ahí desde Venezuela. Como con ellos no podemos hablar porque están volando, uh-huh, están en pleno viaje. Vamos a estar conversando con Juan Cruz, que es un artista argentino que estuvo viajando con ellos, los conoció, ha constituido un grupo musical con ellos, y va a estar conversando con nosotros en un rato nomás sobre este grupo que conjuga lo cultural, lo artístico, con lo militante desde Venezuela y desde América Latina, por lo que ellos plantean. Y también vamos a tener hoy la columna de mujeres latinoamericanas. Nuestras compañeras de Conurbanas, como siempre, nos acercarán un poco de el rol de las mujeres en la revolución nicaragüense. Bueno, vamos a ver qué. Sí, un rol que no fue menor. Y ser mujer en medio de una revolución en esa época debe ser como una... Realmente muy interesante. Una combustión interesante. Un tema que va a estar las compañeras de Conurbanas charlando con nosotros en un rato nada más. Algo, como vos decías, esto de ser mujer no debe ser nada fácil. Lo mismo nos dice Adriana Calcanoto, Ana Carolina y Marisa Monte en este tema que vamos a escuchar después que nos digas los teléfonos. Sí, antes eso, vamos a brindarles a nuestros oyentes las vías de comunicación para comunicarse con nosotros. Valga la redundancia, pueden llamarnos al 466-6559, pueden mandar mensajes de texto al 15-6154-0359, lo digo más lento. Dale. 6154-0359, y también se pueden comunicar a través de nuestro mail, que es latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Y todos los que se comuniquen con nosotros participan del sorteo del libro que va a ser la primera de agosto. Exactamente. Pedagogía del Oprimido, recordamos, de Paulo Freire. Qué lindo libro. Sí. Qué lindo libro. Así como a todos aquellos para que quieran... Para inspirarnos un poco. Todos aquellos que quieran decirnos algo o comunicarse con nosotros o simplemente participar por el libro, ya lo saben, comuníquense a los teléfonos. Y ahora, como dijimos antes, realmente esto no es fácil. Não é fácil não pensar em você. Não é fácil, é estranho não te contar meus planos, não te encontrar todo dia de manhã enquanto eu tomo meu café amargo. É, ainda boto fé de um dia te terá ao meu lado. Talvez te ver. Na verdade,

uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores. Sudaca itinerante, sábados de 11 a 13 horas por FM Moreno, estación de radio. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Robos, secuestros, asesinatos, extorsión. Esta es la historia de más de 12 años de un grupo de criminales que, violando la Constitución y las leyes de nuestro país, vienen operando para robarnos la libertad, la dignidad y la soberanía de todos nosotros. 16 de julio, 2003. Hallazgo de arsenal de guerra en Centro de Operaciones, Entrenamiento y Reclutamiento del EPP, Sanguinacué, Departamento de San Pedro. 21 de septiembre, 2004. Secuestro de Cecilia Cubas, asesinada en cautiverio. 18 de abril, 2006. Asalto y quema de comisaría, Juguañandú, Departamento de Concepción. 29 de abril, 2009. Atentado en el Palacio de Justicia con artefacto explosivo, Asunción. 15 de octubre, 2009. Secuestro de Fidel Zavala, Paso Barreto, Departamento de Concepción. El actual gobierno ha decidido terminar con esta amenaza contra toda la sociedad, dotando de todos los recursos para capturar a estos delincuentes y ponerlos a disposición de la justicia paraguaya. El sociólogo sostuvo que los únicos que se benefician con la militarización en el campo son los grandes productores. Entonces, cuando hay algo así, uno siempre tiene que preguntarse a quién beneficia. Y en este momento los únicos que se han puesto contentos por eso son los grandes terratenientes y los ojeros. Les beneficia que no se entorpezcan las labores para la siembra o cosecha de soja, o se hayan reducido las ocupaciones de tierra o los bloqueos de ruta. Parece ser que los únicos que están contentos con la militarización en Paraguay son esta gente, estos, los latifundistas, los productores sojeros, que recordemos, como dijimos al principio, casi el 50% de la producción, de la exportación de Paraguay es soja. Uh-huh. O sea, no es la agricultura, sino soja. Solo la soja corresponde a cerca del 42% de las exportaciones paraguayas. Esta soja se produce en la tierra. La tierra, el 80% de la tierra que existe en Paraguay, está en manos del 1% de la población. Muchos de los cuales, mucha de esa tierra inclusive ni siquiera es que es realmente de tal manos de paraguayos, sino en general de brasileros y algunos argentinos. Pero en general la producción de soja tiene que ver con la exportación, de la cual Paraguay es el cuarto productor exportador mundial de soja. Estamos hablando siempre de tierras cultivables. Cuando decimos del 80% de las tierras, es de las tierras que se cultivan y que siempre son, tienen dueños, digamos que. Obviamente, hay en esto, en estas tierras, en este, estas tierras están en manos de poca gente, pero hay mucha gente que vive en el campo. Paraguay sigue siendo una sociedad básicamente rural, que en los últimos años, a partir del proceso de la soja, más que nada, se fue yendo hacia las ciudades. Uh-huh. Hay una cuestión de toma de tierras fiscales, que después aparece algún papel que dice que esas tierras no son fiscales, sino que tienen un dueño. Un proceso que se da en toda América Latina, yo diría que en el mundo inclusive, y que suele suceder y que hace que el ejército y la policía, que uno tendría que analizar por qué siempre tienen como una tendencia a apoyar al poderoso y a reprimir a los pobres, los apoyan y sistemáticamente desalojan en forma violenta, y cuando no pueden ser las fuerzas del Estado, las fuerzas gubernamentales, estos sectores tienen sus propios ejércitos. Uh-huh. Igual la militarización en términos de representantes del Estado que van a diferentes zonas y controlan, lo que controlan en teoría es el narcotráfico, en teoría son las bandas armadas, en teoría son los grupos insurgentes tipo el EPP. Escuchamos en el audio recién, ese audio que escuchábamos al principio, donde iba contando los diferentes momentos, es un spot de cerca de 6 minutos que el gobierno paraguayo está pasando por los medios de comunicación, donde se va pasando de qué es lo que hizo el EPP, quiénes son, da los nombres y ofrece una recompensa de 500 millones de bolívares que el Congreso rápidamente aceptó. Bueno, toda esta situación de militarización se complejiza un poco más. Se complejiza con esta aparición del EPP el 17 de junio, en un enfrentamiento murieron 2 policías. A partir de ese enfrentamiento, los miembros del EPP se olvidaron en el lugar documentación, computadoras, volantes, menos las armas, se olvidaron todo. Qué descuido, ¿no? Días antes de este 17 de junio, las organizaciones campesinas habían iniciado un plan de lucha por el tema de las tierras, de la reforma agraria, que sigue congelada, y contra la ley antiterrorista que se declaró en Paraguay. Así que es bastante raro, porque a partir de este 17 de junio, donde suceden el asesinato de estos 2 policías, comienzan una serie de redadas en las casas de diferentes líderes de movimientos sociales, porque obviamente una guerrilla se llama EPP, se plantea de izquierda, plantea los derechos de los campesinos, tiene que estar ligada con los movimientos campesinos, es la lógica. Entonces se ingresa a las casas de los dirigentes campesinos con el argumento de que están aliados al EPP. Para dar un ejemplo, ¿se acuerdan del periodo del estado de excepción, que fue entre abril y mayo de este año? Hubo un caso donde 300 policías paraguayos entraron a una fiesta de 15 a buscar a un nene de 8 años que estaba ligado con el EPP, porque era el hijo, el nene de 8 años, hijo de una dirigente. Bueno, es una situación que se vive y que tiene que ver también con las presiones que tiene Fernando Lugo con la cuestión de sus ex aliados, vamos a llamarlos así, en cuanto a controlar a estos movimientos campesinos que intentan tomar tierras y presionar a Lugo justamente para que lleve adelante las modificaciones que él planteó que iba a llevar mientras estaba en campaña. Bueno, tenemos una comunicación telefónica, vamos a conversar sobre este tema justamente con Mariana Fassi. La presentamos formalmente y hablamos con ella. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latinoamericano. Estamos en comunicación con Mariana Fassi, ella es becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, más conocido como CONICET. licenciada en Ciencias Políticas y periodista, especializada en estudios latinoamericanos y ecología política. Te llamamos por teléfono en primer lugar para hablar básicamente sobre Paraguay, que es un gran productor de soja, el cuarto productor mundial de soja. ¿Cómo podríamos definir la estructura de esa producción de soja en Paraguay? Bueno, buenas tardes. Mirá, el tema de la soja es un fenómeno relativamente nuevo en Paraguay. Se inicia en la campaña 99-2000 y a partir de ahí se extiende hasta transformarse prácticamente en un monocultivo. Esto lo que produce es un fenómeno social muy importante de cambio, porque la estructura social del Paraguay es una estructura rural, donde hasta hace muy pocos años la mayor parte de la población era campesina, que lo que significa es que estas personas trabajaban en pequeñas parcelas, fundamentalmente en la producción de cultivos para autosustentarse. Frente al avance de la soja transgénica, que implica un paquete tecnológico para el cual hay que tener mucho dinero y amplias tierras donde poder hacer este cultivo, lo que se da es un fenómeno de desplazamiento social, con estas poblaciones campesinas debiéndose ir hacia las ciudades y hacia el exterior. Por eso vemos tantos inmigrantes paraguayos aquí en la Argentina, como un ejemplo que se puede palpar, digamos. Y un fenómeno fundamentalmente de militarización. Esto quiere decir que la gente no se va a Piacere, sino que muchas veces se resiste a este hecho, y eso produce que estos dueños o invasores de la tierra, porque depende cómo analicemos la situación, podemos pensar que son dueños o que están usurpando las tierras de los campesinos, lo que hagan es tener o sus propios guardias armados disparando directamente contra los campesinos, o incluso tener el apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado paraguayo para desplazar a estas poblaciones. Lo que podemos ver es una confrontación directa entre los guardias armados y policías e incluso militares, por un lado, y los campesinos con sus palos, digamos, por el otro, bueno, vistos a su vez por los medios de comunicación de una manera bastante subjetiva. Mariana, esta situación de la distribución de la tierra, ¿es un proceso más moderno de los últimos años o es un proceso histórico, digamos, esta situación de la división donde el 80% del territorio está en manos del 1% de la población? Mira, no, este es un fenómeno muy, o sea, es una problemática muy importante que está dada en el Paraguay desde el final de la Guerra de la Triple Alianza en 1870. O sea, es un fenómeno que se remite a más de un siglo atrás. El tema es que se fue profundizando a medida que fueron pasando los años. Cuando termina la Guerra de la Triple Alianza, primero hay como un modo de reparar los gastos de guerra, una venta de las tierras fiscales por parte del Estado paraguayo a grandes hacendados, fundamentalmente brasileños y argentinos, pero quedan grandes porciones del territorio nacional como tierras fiscales, donde se asentaban estos campesinos pobres. Posteriormente, haciendo divisiones tajantes, ¿no?, más o menos para poder entender el fenómeno, con el estronismo, que comienza en 1954 y dura hasta 1989, lo que hay es un reparto prebendario de la tierra. Stroessner reparte tierras, esas tierras fiscales, por un lado, entre sus seguidores, o sea, entre los militares que apoyaban al régimen, entre empresarios que apoyaban al régimen, e incluso entre brasileños, a partir de un convenio que establece con la dictadura militar del Brasil, para que brasileños se asienten en todo lo que es la zona fronteriza con el Brasil, para de ese modo desmontar todo lo que era la zona, bueno, parte de zona selvática del Paraguay con Brasil, y de ese modo evitar los grupos armados y asentar población farmer que trabajara la tierra. Y después, entre algunos campesinos que eran que apoyaban al régimen, pero de todos modos estos eran los menos. Entonces ahí con Stroessner se da como un segundo momento de un reparto muy inequitativo de la tierra, algunas personas recibiendo grandes porciones de tierra y algunos otros grupos recibiendo pedacitos chiquitos. Y después, posteriormente, ahora ya hablando en lo que es el régimen democrático representativo, un desplazamiento propio de poblaciones que no tienen modo de trabajar la tierra, fundamentalmente, porque se ven corridos de sus territorios a través de la militarización que se da, como explicaba recién, por los hacendados que no aceptan compartir sus territorios con los campesinos, y a su vez por el fenómeno nuevo de los agrotóxicos que contaminan el medio ambiente, que hacen que la población no pueda convivir con el fenómeno de la soja transgénica. Mariana, esta relación que vos planteás entre los latifundistas y la militarización también tiene una tercera pata, que es el poder político en sí mismo. ¿Cómo se desarrolla esa relación? Mira, el poder político no está escindido de los sojeros o de los hacendados. Es parte de lo mismo. Hay un grupo en el Paraguay que maneja tanto la parte económica como la parte política, que son los grupos tradicionales. En este sentido, los grupos tradicionales son el Partido Colorado y el Partido Liberal, que a su vez maneja la parte económica, y la parte económica en Paraguay es el campo. El campo son ganaderos tradicionales y hoy por hoy los monocultivos, fundamentalmente de soja. Entonces, ahí hay como un doble juego, porque podemos pensar en fuerzas armadas a nivel privado y a nivel público, pero no están del todo separadas, porque los grupos en sí son los mismos. Ahora, esta situación que se da, sí, en la que vos comentabas, la relación diferente que existe con los campesinos en cuanto a la posibilidad de enfrentar a estos grupos armados, ¿podría explicar entonces el surgimiento de grupos como el Ejército Popular del Pueblo Paraguayo? Mira, no sé si es algo que haya que analizarlo de manera directa. Lo que sí hay es una organización de los grupos campesinos muy importante. Los campesinos son el grupo social organizado más fuerte del Paraguay, y esto ya desde hace muchos años. Desde por lo menos 15 años atrás podemos pensar en grupos organizados a nivel local, distrital e incluso nacional, muy fuertes. No obstante, esto no quiere decir que los grupos campesinos sean grupos armados al estilo guerrillero, no. Más bien, lo que hay es una criminalización por parte del poder, digamos, de los gobiernos, de estos grupos campesinos. Los grupos tienen muy pocos medios de poder expresarse, porque cortan las rutas, por ejemplo, bueno, son reprimidos, intentan evitar que fumiguen sus tierras, son reprimidos, tratan de llegar a la capital, no son recibidos, también son reprimidos. Siempre ante la protesta campesina hay una respuesta de no escucha. Y después, por otro lado, de un tiempo para acá, se habla del EPP, ¿no? Que es un grupo, hasta donde puede llegar a saberse, no hay mucha información donde uno pueda estar de todo seguro que es cierto y que no, pero sería un grupo muy, muy pequeño en el norte del país que acepta la lucha armada. Ahora, este grupo, según se dice, no tiene más de 20, 25 personas en el monte, y no puede ser para nada catalogado como representativo de un fenómeno que agrupa a miles de campesinos en todo el territorio nacional y que a su vez tienen diversas vertientes ideológicas. Este es un grupo muy pequeño, pero muy funcional también para criminalizar a todos los campesinos y poder decir, bueno, son todos violentos o todos estarían a favor de la lucha armada. Los campesinos en ese sentido salieron a decir en su mayoría que ellos apoyan lo que es una lucha democrática por el cambio social en el Paraguay. No están a favor del EPP. También ha servido de excusa para que tanto colombianos como norteamericanos se estén metiendo en esta situación, trayendo sus visiones sobre cómo resolver las cuestiones sociales. Mira, el tema de Estados Unidos en Paraguay es de larga data, no es actual. Estados Unidos realiza misiones militares, médico-militares, porque supuestamente son médicos los que participan de estas misiones, pero bueno, son incursiones en el terreno paraguayo desde hace muchísimos años. Incluso en su momento tenían inmunidad diplomática para atravesar el terreno sin tener que dar explicaciones de nada. Esto, bueno, ya no se puede dar así, justamente por una lucha del pueblo paraguayo. Y Colombia está ligada al tema de Paraguay también desde hace varios años, por bajo la excusa de encontrar maneras de combatir a los grupos terroristas. Ahora se habla del EPP, en este último, podemos decir, periodo de 2 años como mucho. Previo a esto se hablaba de un partido llamado Patria Libre, al que se le adjudicó el asesinato de la hija del expresidente paraguayo Cubas Grau, Cecilia Cubas Gusinski, que fue asesinada, bueno, fue encontrada muerta luego de ser secuestrada a comienzos de enero de 2005. Y bueno, bajo diversas excusas se fueron como introduciendo tanto las políticas represivas que hacen al Plan Colombia como lo que es la presencia militar de Estados Unidos de unos años a esta parte. Pero Paraguay siempre tuvo una ligazón directa con Estados Unidos, ya desde la época de la doctrina de la seguridad nacional, de los años de Stroessner, el Plan Cóndor. No es que sea algo nuevo que podamos estar viendo. Ahora, la situación en la que se encuentra Lugo es una situación compleja. Por un lado, sus propias bases, que son las agrupaciones campesinas, las organizaciones sociales, él como jefe de Estado es quien manda a reprimirlos. Por otro lado, si no los reprime, tiene a los grupos que son sus aliados políticos en la legislatura y en otros espacios, atacándolo. ¿Cómo está haciendo Lugo para salir de esa situación? ¿A quiénes termina beneficiando toda esta situación? Y la situación de Lugo es difícil y compleja desde el comienzo. Lugo asciende a través de la Alianza Patriótica para el Cambio, que incluye desde los grupos de centro-derecha, que vienen a ser los liberales, que es uno de los partidos tradicionales del Paraguay, apoyándolo y dándole un gran caudal de votos, hasta los grupos de izquierda, desde partidos de izquierda a movimientos sociales, entre ellos gran parte de los movimientos campesinos. Entonces, él cuenta con ese apoyo crítico, que implica hacer presión para que haya cambios hacia un lado y hacer presión para que haya cambios hacia el otro a la vez. O sea, es muy complejo porque hacer una cosa implica estar en contra de lo que presionan algunos y hacer otras significa estar en contra de lo que presionan los otros. Así es como Lugo va transitando casi en una cuerda floja, donde se produce algo que podríamos, no sé, definir como un empate hegemónico. No, ninguno tiene la fuerza suficiente para conseguir que el gobierno termine llevando las políticas, digamos, para simplificarlo, ¿no?, hacia izquierda o hacia derecha. Entonces, Lugo, que asumió ese lugar de mediador, bueno, da un gesto hacia un lado, un gesto hacia el otro. En ese sentido, intenta, por ejemplo, llevar adelante reformas como, por ejemplo, establecer el impuesto a la renta personal, no lo consigue. El problema fundamental de Lugo es que no tiene fuerza en el Parlamento. Entonces, los pasos que intenta dar hacia el lado de los movimientos sociales se traban todos en el Parlamento. Y no puede dejar de tener gestos hacia los grupos más conservadores porque tiene la amenaza del juicio político en el Congreso. Así es como, bueno, pone a algunos ministros un poco más progresistas en el gabinete, pero prácticamente se ve atado de pies y manos. Y los movimientos campesinos, en esta situación, tienen un Estado que no puede actuar a su favor, tienen por otro lado todo lo que son los ejércitos privados de los latifundistas. ¿Qué políticas están llevando adelante para moverse en esta situación? Mira, algo positivo que podemos encontrar es la unidad. Se está dando, siempre con dificultades, ¿no? Pero lo que se puede ver es el intento de no ir por separado, por ejemplo, a las elecciones que van a darse este año para concejales e intendentes, ¿no? Esa es como la, creo que la única manera que tienen los movimientos sociales de poder llegar a tener cierto peso, la unidad hacia la fuerza, ¿no? Entonces, este año, por ejemplo, en marzo lanzaron lo que se llama el Frente Guazú, que quiere decir Frente Grande, a partir de lo cual intentan llegar unidos para conseguir cierta fuerza en lo que es la representación política. Es como la única que les queda. Luego sí tienen su fuerza de salir a la calle, pero siempre se ve impedida a través de lo que es del otro lado la fuerza represiva del Estado, y esa fuerza está a través de lo que este año salió como la ley antiterrorista, está en lo que fue el estado de excepción de un mes en abril. Es muy difícil el poder avanzar, pero a su vez los movimientos lo que caracterizan, en su mayor parte, estamos simplificando porque no todos los movimientos son iguales, pero lo que caracterizan es que, aunque Lugo no sea un presidente 100% hacia el ala izquierda, 100% como ellos quisieran que fuese, es el mejor presidente que tuvieron desde el fin de la guerra de la Triple Alianza prácticamente, y el mejor presidente que pueden tener en estas circunstancias. Entonces, en ese sentido, se unen, intentan presionar, pero a su vez sostener al presidente, porque se sabe que si llega a caer el presidente, todo lo que puede venir después va a ser mucho más antagónico hacia todo lo que ellos piden y necesitan. Te agradecemos muchísimo esta entrevista. No queremos despedirnos sin antes pedirte que nos cuentes sobre el libro que acaba de salir de tu autoría, Paraguay en su laberinto, ¿qué cambió con Fernando Lugo? Bueno, gracias. El libro pertenece a la colección Claves para Todos, que edita la editorial Capital Intelectual y que sale en los kioscos de diarios y revistas de todo el país, de aquí, de la Argentina. Así que salió ahora, hace muy poquito, y lo que intento es, por un lado, explicar cuál es la situación estructural, y, o sea, económica y política del Paraguay, y por otro lado, dada esta estructura tan férrea que tiene el país, tan difícil de mover, qué posibilidades de cambio puede llegar a tener Fernando Lugo desde la presidencia, que es una presidencia tan diferente a las previas, dado que por primera vez en más de 60 años hay un ejecutivo que no sea del Partido Colorado. Bueno, Mariela, muchísimas gracias por la entrevista. Estaremos leyendo solamente el libro, así que volveremos a hablar en otro momento. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28. Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Junto a vos, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, seguimos sumando argentinos al trabajo. Porque el trabajo es la mejor herramienta de integración social. Porque el trabajo es dignidad, es tu futuro y el de los tuyos. Ayúdanos a proteger tu derecho. No aceptes intermediarios. Denuncialos al 0800-222-3294. Por tu familia, por tu barrio, por tu país. Argentina Trabaja. Ministerio de Desarrollo Social. Presidencia de la Nación. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Latido Americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Son las 20 horas, 4 minutos, 5 minutos, acaba de cambiar el reloj. Continuamos aquí en Latido Americano. Vamos a leer el primer mensaje de la noche, Leo, ¿te parece? Sí, mensaje que llegó al 15-61-54-03-59. Dice, muy bueno el programa. El reparto habría que mirarlo desde lo que escribía Fontana Rosa a través de Inodoro Pereira. Decía Inodoro Pereira. Creo que el problema no es el injusto reparto de la riqueza, Mendieta. Es el generoso reparto de la pobreza. Muy bueno. Muchas gracias. ¿Quién firma el mensaje? No firma. Bueno, así que necesitamos que nos diga quién es para poder anotarlo en el sorteo del libro. Que, exacto. ¿Cómo? Tenemos Pedagogía del Oprimido, de Paulo Freire. El libro que llega a manos de nuestros oyentes gracias a Hadas Libros. Librería que queda acá nomás, en la Escuela P 139. Que como ya saben todos los oyentes, estás buscando un libro, vas, lo pedís y te lo buscan y te lo traen. Así es, y el libro que vamos a estar sorteando la primera semana de agosto. Así es, a todos aquellos que se comuniquen. Repito, 466-6559, si querés hablar por teléfono con cualquiera de los compañeros de la producción, inclusive salir al aire. Y para mensajes de texto, 15-6154-0359. Y también por mail. latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Así es. Interesante la entrevista con Mariana. Muy interesante la entrevista con Mariana. Aclaró algunas. Me pareció muy bueno esto de... los movimientos sociales tienen un montón de problemas. Intentan presionar sobre el gobierno de Lugo, que también se ve presionado por lo que es el poder económico y político, que está fusionado totalmente. Lugo entonces termina mediando, generalmente en esa mediación salen perdiendo muchas veces los movimientos sociales, pero ellos saben que Lugo es lo mejor que les ha pasado y lo mejor que les podría pasar en tanto a lo que hay de posibilidad real de llegar a la conducción del Estado paraguayo. Uh-huh. Me hace acordar a muchos de los análisis que se hacen en Argentina, por ejemplo. Muchos de los análisis que se hacen en Brasil. Muchos de los análisis que se hacen en muchos lugares de América Latina respecto a, bueno, es lo mejor que hemos tenido, es lo mejor que podríamos tener en términos realistas. Sigamos por acá, no le hagamos el juego a la derecha, ¿no? Como... Sí, sí, a mí me quedó medio colgado esto de, habría que definir realmente si el EPP es un grupo auténticamente campesino, si, digamos, en base a qué intereses se fue conformando y cobra protagonismo justamente ahora, ¿no? A pesar de que aparentemente lleva 12 años de... Sí, pero inclusive pasó que uno de los miembros de, teóricamente, uno de los miembros, acá hay que hablar todo en potencial, ¿no? Uno de los posibles miembros del EPP se entregó y dijo, no, todo esto que se dice que hicimos, no hicimos. O sea, aclaró qué cosas, según el EPP, realmente se hicieron y cuáles no. Sí, ¿cuánto hay de criminalización sobre este grupo? ¿Y cuánto hay de autenticidad? Me parece que está muy poco claro. Es muy poco claro. Igualmente, sí. Lo que muchos plantean es, mientras se arma toda una parafernalia para perseguir a un grupo que no supera, según los cálculos más tremendistas, las 25, 30 personas, hay grupos enquistados en del territorio paraguayo, de grupos paramilitares, grupos de narcotraficantes, de lo que serían guerrillas, pero de derecha, uh-huh. En vastos sectores del territorio paraguayo, y no hay realmente una política concreta. Uh-huh. Obviamente tampoco hay un desde los medios de comunicación están fustigando al gobierno respecto al EPP, pero no fustigan al gobierno respecto a estos otros grupos. Esto es algo que también hay que marcar, el rol que están cumpliendo los medios de comunicación. Igual, bueno, como decíamos en esta conversación con Mariana Fassi, el tema de la militarización en Paraguay, algo histórico, pero que ahora está jugando un rol quizás más importante en términos de la capacidad que los movimientos sociales están teniendo para organizarse, y a partir de ahí justamente la mayor actividad de los movimientos militares, tanto desde el Estado como desde sectores no estatales. Sí, no sé qué más agregar. Sí, creo que va a seguir pasando esto que hablábamos antes de entrar al aire, la cuestión de por qué no hay un golpe de Estado en, uh-huh. en Paraguay, porque ya no es si existe la posibilidad. Están dadas todas las condiciones para un golpe de Estado a la Honduras, ¿sí? Uh-huh. Es como toda una metodología la hondureña para el golpe de Estado, es decir, un golpe de Estado con cierto barniz institucional, con el poder legislativo haciendo juego a este golpe de Estado, con el vicepresidente Franco haciendo el juego constantemente para que se lleve adelante el golpe de Estado. ¿Por qué no pasa? Quizás las respuestas las tengamos que encontrar en Brasil. Para Brasil, Paraguay, Bolivia son su patio trasero. Lo que Latinoamérica es para Estados Unidos, es Paraguay y Bolivia, y en algún sentido Uruguay para Brasil. Uh-huh. En este momento la potencia regional y con unas relaciones de subimperialismo importantes con estos países. Si hay alguna razón por la cual no hay un golpe de Estado hoy en día en Paraguay, el primer factor es que Brasil no lo quiere, el segundo podría ser que Argentina no lo quiere. Situación de peligro que plantea esto, porque si llega a cambiar la dirigencia del gobierno en Brasil en las próximas elecciones, probablemente el panorama cambie. Sí, habrá que verlo eso, porque también, aunque gane el Partido Socialdemócrata, no sé si sería tan fácil, perdería demasiado terreno, aunque obviamente el Serra, al estar tan relacionado con lo que es la política de Estados Unidos, estaría bastante de acuerdo en que cambie el color, uh-huh. y pueda manejarse desde otro lugar esa región del Paraguay. Vamos a escuchar un tema musical. Escucha y levántate, del grupo paraguayo Cultura Nativa. Vamos con ellos. escucha y levántate. La gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no daña a los demás. El mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no dañe a los demás. No daña a los demás. Seguimos en Latido Americano. Recuerdo otra vez los teléfonos, porque llegaron más mensajes. Llegaron al 15-6154-0359. Tenemos un mensaje que dice: hola gente, muy bueno el programa, muy buena calidad periodística. Quiero participar del sorteo del libro de Freire porque lo presté dos veces y lo perdí. Qué cosa típica que sucede. Con ese libro en particular, aparte. Hay libros que sí, uno presta mucho y que en algún momento no vuelven. Este mensaje es de Carmen y aclaró el autor del mensaje de Inodoro Pereira, que es Sergio. Así que ambos están anotados para participar del próximo sorteo de Pedagogía al Oprimido, como decíamos recién. Habría que hacer una lista de libros que uno no debería prestar nunca. Yo creo que los libros no hay que prestarlos, hay que directamente regalarlos. Exacto. Directamente o hacer un intercambio de rehenes. Sí, pero también el conocimiento también debe circular. Por eso, que si yo ya lo leí y no lo voy a volver a leer, llévatelo. Ahora, hay libros que no salen de mi casa. Nunca van a salir. En una mudanza, nada más. Tenemos algunas noticias, porque algunas parece noticias que Haití, todos con Haití, se hicieron recitales. ¿Se acuerdan que se hicieron recitales? Sí. Se hizo tanta cosa, tanta. Estuvieron durante una semana con Haití, ¿y después? ¿Y ahora cuánto hace que no escuchamos nada de Haití? Uh-huh. Bueno, según el enviado especial para la misión de estabilización de las Naciones Unidas, hasta ahora solo se han recibido el 2%, menos del 2% de los 10 mil millones de dólares que se habían prometido para la reconstrucción del país. Esto son el 1% de 10 mil son 100 millones. No. Esperen que estamos sacando. Tenés razón. De 10 mil millones. 200 millones solamente. Menos de 200 millones. Exactamente. Recordemos, para un país que está total y absolutamente devastado. Que ya estaba devastado antes del terremoto y que después del terremoto quedó más devastado. ¿Qué pasa? Hay como varios asuntos. En principio, se habla de alguna manera la ineficacia o la ausencia o la impotencia del gobierno de René Preval para canalizar la ayuda que fue llegando hasta ahora. La mayoría, mejor dicho, de lo que fue llegando al país, ya sea en dinero o en materiales, se canalizó a través de las organizaciones no gubernamentales y no del gobierno, lo cual de alguna manera habla de una vulnerabilidad, si se quiere, y de una cefalía bastante complicada. Digo, si uno quiere pensar Haití en términos de reconstrucción soberana, estamos medio... Sí, también pensaba en que si uno quiere reconstruir Haití a como estaba antes del terremoto, y no a un Haití diferente, digamos, con una calidad de vida diferente, tampoco se necesita tanto dinero. Y no. Pero tampoco, bueno. Digo, y también se necesita que el Estado no esté muy presente. Sí, igualmente, bueno, esto un poco lo charlamos cuando hablamos de Haití en aquella oportunidad después del terremoto, ¿no? Creo que fue en uno de los primeros programas de Latinoamericano este año. ¿Cuánto, de alguna manera, están comprometiendo lo que son a la deuda externa que ya tiene Haití? Prestar tanta plata para reconstruir daños que a lo mejor se podrían cubrir de otra manera, esconde otros intereses. Otros intereses. Por otro lado, Leonel Fernández, el presidente de la República Dominicana, que brindó una ponencia en la Universidad Washington, donde fue recibido aparte por Barack Obama, se refirió también a este proceso de restauración de Haití diciendo que es muy lento. Explica esto de que, bueno, lo que está pasando es que René Preval está débil frente a esta situación. Aparentemente les preocupa mucho, tanto a Estados Unidos como a República Dominicana, que fue hasta ahora el país con mayor plataforma, digamos, desde donde se destinó la mayor cantidad de ayuda hacia la isla. Hablan de un problema de imagen para el Poder Ejecutivo. Sí, más de imagen, digo, de presencia concreta. Esto que decíamos, es un Estado que, si no tiene recursos, no puede aparecer, y que en alguna medida es quizás hasta el objetivo. Recordemos muchas veces que hay una hipocresía interesante, sí, donde, no sé, por decirlo como siempre decimos, Estados Unidos hace insta a golpes de estados en nombre de la democracia o a violar los derechos humanos en nombre de los derechos humanos. Hay generalmente ese tipo de hipocresía. Sí, ¿cuáles son los argumentos para justificar determinadas cuestiones como esta? Decía que hasta ahora no había habido una institución que canalizara formalmente los insumos, y que por eso ellos crean, ellos digo, me refiero a República Dominicana, en conjunción con Haití, la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití, en siglas es CIRH. Hay mucha esperanza de que esta comisión pueda impulsar el proceso de recuperación, pero hay un detalle que está presidida por el exmandatario estadounidense Bill Clinton. Mira, Bill Clinton fue en una charla dijo que el responsable de la pobreza en Haití era de él, porque él había subvencionado a los productores de arroz en Estados Unidos, y al inundar con arroz subsidiado Haití, destruyó la producción local. Bueno, se hizo cargo de algo. Sí, Bill Clinton se hizo cargo de eso, o sea, y después en Haití le dieron un premio por haberse hecho cargo de haberlo destruido. Una cosa, pero bueno. Bueno, estas cuestiones lo irrisorios que están pensando en la construcción de una universidad, que está buenísimo desde cierto aspecto, pero bueno, pensé que hay otras cuestiones urgentes. Todavía hay mucha gente que no tiene vivienda, que está viviendo en la calle, y bueno, es realmente comprometedora la situación. ¿Pasamos a otro tema? Sí, dale. ¿O vamos a...? No, sigamos. ¿Cuál es el otro tema? Bueno, el diputado Calixto Ortega, diputado venezolano, manifiesta que la conferencia episcopal venezolana ha asumido posiciones políticas, convengamos que obviamente no a favor del gobierno de Hugo Chávez, y bueno, uno de sus obispos más referenciales habló mal, no solamente del gobierno, sino de varias instituciones del gobierno, y dice que el Papa debería enterarse de que hay grupos religiosos que están tomando partido. ¿Cómo se llama? Calixto Ortega. Uh-huh. Para mí, que Benedicto ya sabe. Bueno, ese es el tema, hay que ver. Ellos dice, son tan diversas las posiciones, que esto textual, que puede tener el Papa, que quizá tenga alguna información, pero no en el detalle. De allí que considero totalmente pertinente la propuesta de que hay que hacerlo, bla, bla, bla, bla. Sí, probablemente ya sepa, pero bueno. Vaya uno a saber, ¿no? Es interesante cómo las estructuras jerárquicas de las iglesias, porque no solamente la iglesia católica, la evangélica, e inclusive quizás acá en la Argentina no tenemos una injerencia de lo que es los grupos musulmanes, sí por ahí de la comunidad judía, pero no de otras religiones, cómo se meten en las cuestiones de Estado las jerarquías con posiciones que a veces desde sus bases no son compartidas. Digo, el caso del matrimonio igualitario acá en la Argentina, con la cúpula de la iglesia y la cúpula de las instituciones católicas, como las escuelas y universidades católicas, militando y poniendo, digamos, recursos económicos, como pueden ser esto el transporte para las marchas, para las movilizaciones, toda la logística, que fue puesto por la iglesia y por las escuelas que dieron la posibilidad a los chicos para que falten ese día sin pasarles la falta. Creo que es interesante por ahí hablar de esto, porque no sé si todo el mundo está enterado. Sí, en algún punto todos sabemos que las escuelas que son privadas, que son de la iglesia, están subvencionadas por el Estado. Parte de ese dinero que puso el Estado argentino fue utilizado por estas escuelas para pagar los micros que llevaron a los chicos a las diferentes marchas, no solamente las que pudimos ver en los medios concentrados aquí en Buenos Aires, sino que en todas las provincias hubo marchas llevadas adelante por los diferentes sectores de la iglesia, con un apoyo muy directo de las escuelas y de los directivos de las escuelas, que a los chicos y de las universidades católicas, que recordemos hay muchas y en todo el país, que no les pasaban falta ese día, o sea, estaba legalizado que no iban a pasar falta los chicos que fueran a las marchas, y que aparte ponían colectivos, micros, medios de transporte para que pudieran llegar hasta ahí. Si estamos hablando de poner un aparato ideológico como la escuela, arbitrariamente al servicio de los intereses de una institución que, bueno, no, está bien. A ver, son cosas que se pueden hacer, que está bien, es parte del juego de la democracia. Lo que me parece que es interesante es que todos sepamos que eso suceda y podamos entender, digo, porque hay muchas organizaciones que utilizan sus recursos para llevar adelante movilizaciones, para presionar por alguna posición con la que uno esté de acuerdo, o para presionar por la que uno no está de acuerdo. Me parece que eso es parte del juego de las luchas sociales y de los movimientos sociales. Algunas las reprimen y otras no. Claro, ese es otro tema. Y la gente, digo, la gente, cuando el término la gente, por ahí habría que definirlo un poco más, ¿no? Pero nadie se horroriza porque hayan asistido chicos de escuelas católicas a la marcha contra la ley. Yo creo que hay mucha gente que se horroriza igual, pero creo que hay bastante gente que se horroriza, por suerte. Pero más allá de eso, me parece que lo interesante no es horrorizarse, sino tener bien en claro quién juega para qué interés. Y nada más que eso, digamos. Y eso permite que uno pueda definir, en el caso de Venezuela, por ejemplo, a qué intereses está respondiendo la cúpula de la Iglesia Católica venezolana ¿sí? Uh-huh. ¿Con qué intereses está jugando en un país que tenía el 80% de su población bajo la línea de pobreza? Uh-huh. Y está criticando al gobierno que justamente está reduciendo la cantidad de pobres. Uh-huh. ¿A qué intereses, entonces, está apoyando y a cuáles está atacando la cúpula de la iglesia? Y esto no significa, digo, el ejemplo, vuelvo al ejemplo argentino, varios curas que desde una posición absolutamente diferente al de la jerarquía apoyaron el tema del matrimonio igualitario, por ejemplo. Y también sucede algo parecido en Venezuela. ¿Cuántos temas para...? ¿Cuántos temas? Algún día tenemos que trabajar sobre... Igual hemos trabajado el tema de la Iglesia Católica en América Latina, deberíamos seguir profundizando. Vamos a escuchar un tema. Se llama Nani Nani, del grupo Boca en Boca. Latido Americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Volvió con todo, Lisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente

en Ate Moreno, Piovano 3165, entre Camili y Rivadavia, Moreno Norte, a 3 cuadras de la estación. Linda manera de combatir el frío. Linda forma de combatir el frío, bailando, tomándose algo para calentar un poquito. Mañana. No sé si me tomaría una cerveza fresca, no sé, pero bueno. Mañana también, 17 de julio, a partir de las 10 horas, jornada solidaria en el barrio Casasco. Es una jornada que organiza el movimiento Proyecto Sur. A partir de las 10, a las 10 se juntan en la puerta del Rojas para ir al barrio. El Rojas, acá en Instituto de Formación Docente, que se encuentra en Uruguay y Merlo, justo ahí en la esquina. Construcción de casillas para el resguardo del frío, muralismo en el barrio, merienda y kermés y taller de niños. Somos chicos y tenemos derechos, así se llama el taller de niñez. Así que a las 10 se encuentran ahí en la puerta del Rojas para ir hacia el barrio Casasco para esta jornada solidaria. También mañana, a partir de las 19 horas, pueden ir a una conferencia donde va a estar Rubén Dri, teólogo y docente de filosofía de la UBA, conocido filósofo, que va a estar disertando sobre la Iglesia de los Pobres y el Poder por un Estado Nacional y Popular en el marco del Bicentenario y los Caminos para la Construcción de una Patria Soberana y Popular. Esto va a ser el día de mañana en la Capilla Jesús Obrero, Sáenz Peña, 1815, Barrio El Mirador, Merlo. Y también el domingo 18 de julio, a partir de las 17 puntual, a beneficio del Bachillerato Popular, en el Centro Cultural y Social El Cañón, Las Manos de Filippi. Muy bien. Así que repetimos, es en Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur. Y también mañana, en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, en Capital Federal, en Alcina 1744, a partir de las 21 horas, pueden ir a ver a los al Frente de Creadores Militantes. De ellos estaremos hablando ya. En instantes. Van a poder escuchar música, poesía, cine. ¿Qué es el Frente de Creadores Militantes? ¿De qué se trata el Frente de Creadores Militantes? ¿Y qué es lo que vamos a poder disfrutar mañana en este encuentro en la Casa de la Amistad Argentina-Cubana? Es de lo que vamos a estar hablando ahora. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Estamos en comunicación telefónica con Juan Cruz Ishikawa, es estudiante de la carrera de tango y folclore del Conservatorio Manuel de Falla, dirigido por Juan Falú. Buenas noches, Juan Cruz. Buenas noches, ¿cómo va? Silvana, ¿sos vos? Silvana, sí, Silvana y Leonardo también te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, che? Bien. Y a toda la audiencia, buenas noches. Gracias por esta comunicación, sabemos que tenés poco tiempo. Estoy esperando justo porque ahora en un ratito vamos a ir a buscar a los venezolanos que están llegando. Bueno, ¿querés contarnos cómo es que vos conocés a este grupo y la experiencia que vos hiciste en tu viaje a Venezuela? Dale, mirá, bueno, yo viajé a Venezuela durante el verano con un grupo de folclore que está conformado por compañeros del conservatorio. Y bueno, estuvimos 2 meses viajando por toda Venezuela, conociendo, bueno, no solo el país en lo geográfico y lindo que es, todo lo que uno se imagina de la playa, el Caribe y todo eso, sino conociendo, bueno, bien a fondo todo el proceso de cambio que está viviendo el país. Y en esa experiencia de ir nosotros tocando, haciendo nuestra música, intercambiando con los cultores de Venezuela, tuvimos la oportunidad de conocer a este grupo de artistas que vienen ahora, que son parte de lo que se llama Frente de Creadores Militantes. Es un grupo, es un frente que armaron allá en Venezuela una cantidad de artistas. Los que vienen en esta oportunidad son 8, que son, digamos, son una parte de ese colectivo que es más grande, que bueno, que se conformó hace no mucho tiempo, hace más de un año, para trabajar de forma colectiva, digamos, aportando desde las distintas áreas artísticas al proceso revolucionario. ¿Cuáles serían las distintas áreas artísticas? Mirá, yo sé que en el Frente de Creadores Militantes hay desde músicos, poetas, periodistas, documentalistas, uh-huh, pintores, no sé, hay muchas ramas y están todos trabajando en las distintas actividades que van surgiendo desde los sectores sociales como desde el gobierno revolucionario. Sí, Juan Cruz, te cuento, hace poco tuvimos aquí en el programa un invitado que era colombiano, que nos, ajá, hablaba un poco de cómo desde la cultura se combate todo lo que está sucediendo en ese país. ¿Cómo viste vos en tu viaje, qué percepción tuviste acerca de la situación, de esta situación, cómo se manifiesta lo cultural y qué posibilidad de manifestación en contra o a favor, o bueno, cómo se articula la cultura con la militancia? Está buena la pregunta. Bueno, en Colombia es bastante complicado porque, bueno, justamente es casi al contrario que lo que pasa en, uh-huh, Venezuela, que el gobierno está en el otro extremo. Pero bueno, es interesante pensar cómo la cultura, qué rol juega la cultura en la construcción de un país distinto, ¿no? Y bueno, en eso, conocer a toda esta gente que trabaja desde los ideales del socialismo y de todo un montón de ideales que la verdad que fue re interesante conocerlos en compartir desde tocadas institucionales hasta, no sé, compartir momentos de charla y de compartir, no sé, cosas por ahí no tan formales, y se vive esto de saber que la cultura es la expresión de un pueblo, ¿no? Y el trabajo que tienen los artistas no es tan sencillo en este sentido, porque muchas veces el sentir del pueblo es dinámico, entonces lo que el artista tiene que expresar para que el pueblo se sienta representado por lo que el artista hace, tiene que ser una construcción dinámica y atenta al proceso social que se está viviendo en el país, así que es una tarea muy que implica mucho compromiso, y bueno, y estos compañeros que vienen son ejemplares en eso, realmente yo que los compartí, los conocí allá, tuve ese placer y por suerte ahora se dan las cosas para que estén por acá y bueno, la verdad que tenemos muchas ganas de que los conozca mucha gente y bueno, y por eso está buenísimo si la gente que está escuchando se puede acercar. Tenemos muchas actividades que te las estaré mandando por mail, así las pueden difundir bien en la radio. Pero por lo pronto te anticipo un par. La de mañana es el sábado 17 a las 21 horas en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, que es en Alsina, al 1774. Uh-huh. Bueno, donde van a hacer proyección de video documental. Y un poco de música y poesía, y va a haber como un espacio de charla, debate, y la otra actividad, porque yo sé que allá por Moreno, por donde se escucha la radio y por esa zona del oeste, se complica a la gente acercarse hasta acá, hasta Capital. Hay una actividad que va a ser el domingo en el Centro Cultural Transformador en Aedo, sí, que ustedes seguramente los conocen. Sí. Esa actividad es el domingo, es una peña que organiza el Transformador, Entiendo que va a empezar a eso de las 4 de la tarde, más o menos. Y ahí van a estar participando también. Buenísimo. Hola, ¿qué tal? Juan Cruz Leonardo te habla. ¿Cómo va? Bien. Una última pregunta, ya que hablamos de la diferencia entre Colombia y Venezuela, pero por ahí conoces más la experiencia de hacer cultura militante acá en la Argentina. ¿Qué diferencia ves vos entre los grupos, los colectivos que se forman acá en la Argentina en cuanto al arte desde la militancia y lo que vos pudiste ver allá en Venezuela? Mirá, hay un montón de cosas, en realidad hay un montón de cosas que marcan diferencias así diametrales, porque primero tenés la realidad política que allá está, digamos, como que fluye hacia un lugar a donde los artistas pueden hacer su aporte y pueden ser críticos, digamos, pero hay una fluidez hacia un lugar distinto. Ahora, acá en donde nosotros vivimos y nos toca construir, es distinta la realidad porque por más que uno tenga conciencia política y social, hay muchas realidades que bueno, que se construyen a través de los procesos de cambio social, que sabemos que llevan mucho tiempo. Entonces hay que tener una conciencia más fuerte para ir al día a día a construir en un contexto que vos sabés que no es el más favorable, uh-huh. digamos. Si bien hay condiciones para construir y todo, no es lo mismo estar en un país socialista que en un país capitalista, así de corta, ¿no? Sí, se le da importancia a lo cultural desde las decisiones de gobierno allá en Venezuela. Mirá, hay muchísima actividad cultural y esta gente que viene es parte, como creo yo, que es de la vanguardia del movimiento cultural que se está dando ahora en Venezuela. Más que nada por este sentido crítico que digo que tienen los compas que vienen ahora en este viaje, que más allá de ser, viste, digamos, militantes a ciegas de un gobierno que en sí es socialista, uh-huh. son críticos y construyen su pensamiento en el hacer diario, ¿no? Eso uh-huh. me parece también muy valioso. Bueno, les deseamos mucha suerte entonces en la actividad de mañana. Bueno, saludo a los compañeros, seguramente, bueno, ojalá tengamos la oportunidad de conocerlos personalmente, y estaría bueno también tener una comunicación directa con ellos. Bueno, estamos en contacto para cualquier comunicación que quieran hacer con ellos, para una entrevista radial, si quieren, uh-huh. Vamos comunicándonos, y bueno, eso está siempre a la disposición. Bien, por último, Juan Cruz, vos formás parte de la orquesta criolla Pura Munia. Sí, así ¿Querés es. Difundir alguna actividad que estén desarrollando? Mira, por lo pronto estamos, hace un tiempo que estamos en un proceso de construcción hacia adentro, porque hubo cambios así de personas, así que por ahora no tenemos fechas bien como para contarle a la gente. Pero bueno, en cuanto tengamos les mando y así le cuentan a la gente. Bueno, buenísimo. Desde ya que tienen un espacio aquí en FM Moreno. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, te agradecemos a vos, Juan Cruz, nuevamente. Bueno, un abrazo para ustedes y para la audiencia. Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Juan Cruz. Juan Carlos, le dije, pobre. Bueno, seguimos en Latinoamericana. Vamos a escuchar un tema musical de uno de los grupos que forman este frente uh-huh. de artistas militantes. Un tema que se llama A la Carga, Compañeros. Un tema que bajamos de su blog. Es un blog desde el cual uno se puede bajar discos completos, temas musicales. ¿Cómo lo buscaste en el blog? ¿O cómo ahí te digo bien la dirección. Es creadoresmilitantes.blogspot.com. Bueno, ahí pueden bajar música de exactamente, estas. Como la que vamos a escuchar ahora mismo. A la carga, compañero, aquí no se para nadie. Que se regresen los cueros. La campaña es admirable. A la carga, compañero. centenario se ha levantado la voz. Todos a la gran batalla por la vida y el amor. Somos hijos de Bolívar, de Sucre y de Urdaneta. Rodilla en tierra, mi hermano, este pueblo se respeta. A la carga, compañeros, aquí no se para nadie. Que se revienten los cueros, la campaña es admirable. A la carga, compañeros, aquí no se para nadie. Que se revienten los cueros, la campaña es admirable. Viene llegando Manuela con su traje de batalla y mil mujeres dispuestas a defender esta patria. Va llegando Ali primera. Recuperando la tierra que legaron los abuelos, va llegando el Santo Negro con Juan de Dios de la mano y los chimbangles de fuego para encandilar al tirano. A la carga, compañero, aquí no se para nadie, que se revienten los cueros, la campaña es admirable. A la carga, compañero, aquí no se para nadie, que se revienten los cueros, la campaña es admirable. Seguimos en Latido Americano. Para comunicarse con nosotros, ¿cómo pueden hacer? Nos pueden llamar al 466-6559-0237, una característica de Moreno. También pueden mandar mensajes de texto al 15-6154-0359. También se pueden comunicar a través del mail latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Todo esto para mandar... Para decirnos lo mucho que les gusta el programa, lo poco que les gusta el programa. Sugerir temas. Opinar. Sí, o simple y sencillamente llamar y decir, quiero ganarme un quiero ganarme el libro. El libro que estaremos sorteando la primera semana de agosto, que bueno, ya lo dijimos varias veces, es Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire. Apareció Fidel. Volvió y entonces llegó Fidel. Bueno, Fidel apareció esta semana después de todo estas repercusiones acerca de las excarcelaciones de presos políticos, como hablábamos la semana pasada, presos de conciencia, según los grandes medios de comunicación. Bueno, se pueden hacer varias lecturas. Yo creo que de alguna manera es como hacer presencia frente a tanto chamullo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, seguramente tiene que ver con la construcción de... hay una legitimidad que tiene Fidel dentro de Cuba, para los cubanos, que quizás Raúl no tenga tanta, no significa que no la tenga, pero obviamente más allá de las cuestiones políticas concretas, estamos hablando de una legitimidad en cuanto a una cuestión de moral. Igual Fidel venía apareciendo, ya apareció la otra vez en un... ¿cómo se llama? En un acuario, por ejemplo, así de sorpresa, le sacaron fotos, estuvo con la hija del Che. Pero en este caso, bueno, apareció en la televisión hablando, se lo veía casi siempre en fotos. En este caso fue una situación en la que se lo escuchó hablar. Y aparte hablar sobre cuestiones como, por ejemplo, la situación de una posible guerra con Irán. Sí, así es. Comentarios que también retoma Hugo Chávez, ¿no? Para seguir alertando acerca de bueno, esta posibilidad de ataques. Sí, bueno. de algo que viene sucediendo. Como tenemos muy poco tiempo, quisiéramos comentar más, pero vamos a tratar de poder compartir con ustedes una entrevista que realizó nuestro compañero Rubén Bustamante en el programa Nunca es Tarde. Recordemos que sale de 14 a 16, de lunes a viernes, aquí en FM Moreno. Donde estuve hablando con Luis Bilbao, es periodista, escritor, está, bueno, dirige América 21, una revista que sale desde Venezuela, entre otras cuestiones, ya hemos hablado con él inclusive. Lo interesante es el análisis que realizó junto a nuestro compañero Rubén Bustamante, del cual extrajimos, en primer lugar, una de las preguntas que le hacía es, analizando cómo los comentaristas y los periodistas habían analizado los dichos de Fidel sobre el peligro de una guerra con Irán, que los calificaron como una cuestión nostálgica de la Guerra Fría. Como que hoy en día hablar de una guerra, de una posibilidad, el peligro de una guerra nuclear entre Estados Unidos e Irán, era una cuestión nostálgica que tenía que ver con la Guerra Fría. Escuchemos lo que comentaba Luis Bilbao sobre este tema. Bastaría observar la inversión masiva, unos $1,000 millones de dólares, la cifra sencillamente no cabe en la cabeza, para crear armamentos nuevos, no atómicos, pero de destrucción masiva, tanto o más que el armamento atómico, para comprender, antes de saber nada, antes de reflexionar en nada, comprender que nadie podría gastar semejantes cantidades de dinero que no tienen, nadie podría invertir tiempo, talento y capacidad productiva en esta carrera demencial hacia la construcción de armamento si no tuviera un objetivo muy preciso para usarlo. No puede nadie olvidarse de que en estos momentos Estados Unidos está invadiendo dos países, mueren cientos y cientos de personas diariamente, se bombardean países diariamente, y claro, como uno está acá en el centro de Buenos Aires, puede desestimarse y decir, perdón la contundencia, pero decir tonterías monumentales, como que la afirmación de Fidel tiene que ver con la nostalgia. Tonterías monumentales, como que lo que dice Fidel tiene que ver con la nostalgia. Así explicaba Luis Bilbao esta cuestión que tiene que ver con cómo los periodistas calificaron lo que decía Fidel Castro. Vamos a escuchar un último audio, teníamos más, pero se nos está terminando el tiempo. Esta nota que fue extractada del programa Nunca es Tarde del martes pasado, en charla con Luis Bilbao. Nuestro compañero Rubén le consultaba sobre cómo se lee toda esta situación del peligro de la guerra preventiva, que ya es una costumbre norteamericana en relación a Irán. ¿Cómo se lee esta situación desde Venezuela y desde América Latina? ¿Cómo se puede decir con un mínimo de seriedad que alguien que hable de guerra es un nostálgico cuando acaban de instalarse 100, porque esto no ocurrió hace 25 años, ni va a ocurrir dentro de 10. Ocurrió en el transcurso del último año que en Colombia se instalaron 7 bases militares. Y antes de instalarse esas 7 bases militares, se activó la cuarta flota, que es la flota estadounidense que nunca se había utilizado, se había programado durante la Segunda Guerra Mundial, pero nunca se puso en marcha, y se activó recién ahora, el año pasado, en el Mar Caribe, apuntando directamente a Cuba y a Venezuela. No se puede desconocer que en este momento está siendo invadida pacíficamente, porque no se disparan proyectiles, pero invadida por los marines estadounidenses, Costa Rica. Costa Rica, un país que no tiene ejército, está siendo invadida por las tropas estadounidenses que se instalan allí y utilizan al país completo como una base. Entonces, francamente, hay que ser muy poco serio, muy ignorante, muy irresponsable

Sí, estuvimos pensando un poco esto que nosotras siempre traemos un poco el rol de las mujeres en esta Latinoamérica toda. Y por otro lado, estamos en julio, el 19 de julio, el próximo lunes, se cumplen 31 años de la Revolución Nicaragüense. Entonces queríamos hacer un pequeño raconto de qué es lo que había sucedido en Nicaragua hace 31 años. Uh-huh. Pensemos que en 1962 hay tres personajes, Fonseca, Borges y Mayorga, que fundan el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Fundan este frente como una organización armada que pretende acabar con la dictadura de la familia Somoza, que es una familia que estuvo durante tres generaciones en Nicaragua, devastando el país, chupándose la sangre de un montón de nicaragüenses y de mujeres nicaragüenses también. Tengamos en cuenta que en 1933 Somoza asesina a Augusto César Sandino. Y Sandino era un obrero que había estado trabajando recogiendo bananos y caña de azúcar en Honduras, en México, en Guatemala también. Y lo que intenta es el primer héroe de la Revolución Nicaragüense, porque lo que él plantea es sacar a los yanquis, a Estados Unidos, de un país como Nicaragua, ¿no? Entonces, el 19 de julio del 79, luego de varios años de revolución, este Frente Sandinista de Revolución de Liberación Nacional, al frente de estos tres muchachos que les contábamos al principio, logran liberar a Nicaragua de la familia Somoza. Sí, y en esa gesta que arranca por ahí más cronológicamente en el 62, pero que seguramente tuvo antecedentes anteriores, una cosa bien importante a resaltar fue la alta participación que tuvo el Frente Sandinista de Liberación Nacional de mujeres. Esto fue una construcción que se dio adentro del frente, obvio, como una fuerte preocupación y una tradición en el movimiento sandinista de que las reivindicaciones y la discusión sobre el rol de las mujeres existiera como parte de la lucha que se estaba llevando a cabo. Aunque en el desarrollo, digo, los cargos de liderazgo y las, uh-huh, las dirigencias siempre estuvieron como ocupadas mayoritariamente por varones, y bueno, eso trajo en el desarrollo sus consecuencias. Una de las causales por las cuales se puede entender esa alta participación de mujeres, además de la decisión política de que así fuera, es que bueno, el Frente Sandinista se arma también por la situación económica terrible que había en Nicaragua, fruto de la dictadura somocista, digo, una terrible disparidad entre la extrema pobreza y la gran mayoría que estaba como marginal. Y como siempre digo, las crisis económicas repercuten de manera especial en las mujeres, lo vivimos nosotros en el 2001, y eso genera siempre como un pico de participación de las mujeres en las formas de resistencia económica y política, y bueno, no, Nicaragua no fue la excepción. Uh-huh. Eran una gran parte de la fuerza laboral eran mujeres en Nicaragua, y también como mayoritariamente sostenes de familia, sobre todo cuando el marido las abandonaba. Uh-huh. Lo vemos también en que uno de las constantes en los relatos de las mujeres que participaron de la revolución es, bueno, es como la relación de ellas como mujeres con la lucha, digo, en esto de cómo muchas veces se tenían que llevar a los hijos y a las hijas a los frentes de batalla, o muchas veces dejarlos con sus familias. Y también tener en cuenta que otra vez hay una correlación con nuestra propia historia como argentinas, ¿no? En las militancias de los 60 y los 70, la mayoría de nuestros militantes y nuestras militantes eran jóvenes de entre 18, 20, hasta 35 años. Y justamente en Nicaragua pasó algo similar, pero lo que relatan las mujeres, ¿no?, sobrevivientes y que estuvieron justamente en la lucha en esos años, es que en el rango entre 30 y 35 años eran mayoritariamente mujeres las que participaron en la Revolución Sandinista. Sí, que además de estar en la sierra o en la selva, en las trincheras, también participaban, digamos, como fueron y como son las madres y abuelas de Plaza de Mayo, digo, movilizando, haciendo huelgas de hambre, exigiendo la aparición con vida muchas veces de los desaparecidos o de los detenidos presos políticos. Y entre esas mujeres, alguien muy importante fue Zulema Marcerano, que participó junto a otras mujeres en armar lo que fue AMPROMNAC, que era la Asociación de Mujeres ante la Problemática Nacional, que fue, bueno, como la primera organización así con nombre y apellido de mujeres que participó dentro de lo que fue el Frente Sandinista. Y algo bien importante, que además de llevar adelante reivindicaciones de las mujeres en ese momento, también estaban como totalmente empapadas de todo el proceso político que se estaba dando, muy parecido a lo que está pasando con las feministas en Honduras, bueno, participando en la resistencia al golpe y en todas sus consecuencias. Desde Ambromac, el 25 de enero del 78, las mujeres tomaron el edificio de Naciones Unidas, por ejemplo, en Managua, exigiendo justicia y libertad para más de 300 campesinos desaparecidos en ese momento. Esa organización después tomó el nombre de Luisa Amanda Espinosa, que fue la primera mujer que murió luchando contra los contras. Sí, y nosotras teniendo en cuenta esto, ¿no? En los 90 aparece Violeta Chamorro, es la primera presidenta mujer en la historia de Nicaragua en estos últimos años, y lo que hace es, como en los años 90 que nosotros vivimos también acá en Argentina con Menem, darle un fuerte poder a todo, digamos, a la gran oligarquía, al país, y acentuar mucho más el neoliberalismo, ¿no? Uh-huh. Que se venía apareciendo levemente en Nicaragua. Qué paradoja, ¿no? Sí, sí, sí. Y nosotros sentimos que, bueno, las resistencias están y también estuvieron y siguen estando en otros frentes, más allá del frente de la lucha armada directamente. Y las voces femeninas en la literatura nicaragüense, existen una serie de mujeres que llegan a nuestras manos por medio de libros, pero para nosotros es una mujer es muy importante, que es pionera en esto de la poesía revolucionaria, y bueno, trajimos un pedacito de su narrativa para escuchar. No me arrepiento de nada. Desde la mujer que soy, a veces me da por contemplar aquellas que pude haber sido, las mujeres primorosas, hacendosas, buenas esposas, dechado de virtudes que deseara mi madre. No sé por qué la vida entera he pasado rebelándome contra ellas. Odio sus amenazas en mi cuerpo, la culpa que sus vidas impecables por extraño maleficio me inspiran. Reniego de sus buenos oficios, de los llantos a escondidas del esposo, del pudor de su desnudez bajo la planchada y almidonada ropa interior. Estas mujeres, sin embargo, me miran desde el interior de los espejos, levantan su dedo acusador, y a veces cedo a sus miradas de reproche y quisiera ganarme la aceptación universal, ser la niña buena, la mujer decente, la Gioconda irreprochable, sacarme 10 en conducta con el partido, el Estado, las amistades, mi familia, mis hijos y todos los demás seres que abundantes pueblan este mundo nuestro. En esta contradicción inevitable entre lo que debió haber sido y lo que es, he librado numerosas batallas mortales, batallas a mordiscos de ellas contra mí, ellas habitando en mí, queriendo ser yo misma, transgrediendo maternos mandamientos, desgarro adolorida y a trompicones a las mujeres internas, que desde la infancia me retuercen los ojos, porque no quepo en el molde perfecto de sus sueños, porque me atrevo a ser esta loca, falible, tierna y vulnerable, que se enamora como alma en pena de causas justas, hombres hermosos y palabras juguetonas, porque de adulta me atreví a vivir la niñez vedada e hice el amor sobre escritorios en horas de oficina y rompí lazos inviolables y me atreví a gozar el cuerpo sano y sinuoso con que los genes de todos mis ancestros me dotaron. No culpo a nadie, más bien les agradezco los dones. No me arrepiento de nada, como dijo la Edith Piaf. Pero en los pozos oscuros en que me hundo, cuando en las mañanas, no más abrir los ojos, siento las lágrimas pujando, veo a esas otras mujeres esperando en el vestíbulo, blandiendo condenas contra mi felicidad, impertérritas, niñas buenas, me circundan y danzan sus canciones infantiles contra mí, contra esta mujer, hecha y derecha, plena. Esta mujer, de pechos en pecho y caderas anchas, que por mi madre y contra ella me gusta ser. escuchábamos a la mismísima Gioconda Belli, una mujerota nicaragüense. Un poco lo que nos pasa, o lo que me pasa a mí cuando la leo, cuando la escucho, es esto, empezar a ver cómo ella, como militante revolucionaria, como militante feminista, va juntando esto de lo personal y lo político. Jugó un importante papel en la liberación política de su país, la participación de ella en la revolución sandinista, pero también, digamos, planteando siempre el movimiento de autoliberación, de búsqueda de identidad, que implica para las mujeres a veces participar en política y haciéndolo también a través de su medio de expresión, su arte, su literatura. Es como siempre placentero escucharla. Perteneció a una generación de poetas que crearon un estilo nuevo, digo, además de ser mujeres que rompieron un montón de barreras, no solo por estar en las trincheras, también se animaron a ir más allá y llevar su manera de expresión, rompiendo todas las estructuras que hasta ese momento existían, juntar la realidad social con la búsqueda de la identidad, con la discusión del lugar de la mujer en la sociedad y el encuentro con la conciencia social a través de esta actitud revolucionaria. Para nosotras es así como un referente importantísimo. Sí, porque además Gioconda estuvo en los 70, estuvo directamente en la lucha armada contra la revolución de la familia Somoza, estuvo al frente de la revolución, formó parte del Frente Sandinista de Revolución Nacional y luego tuvo que vivir exiliada en varios países, pero durante los años de lucha activa en la revolución ocupó cargos partidarios y gubernamentales para la revolución. Fue correo clandestino, transportó armas, viajó por Europa y por América Latina para obtener recursos y divulgar lo que se estaba viviendo en Nicaragua, ¿no? Entonces, haber pasado por todo este proceso de lucha viva, armada y activa durante los años de la revolución, lograr que el país, bueno, generar un montón de cambios y después, con su prosa, con sus letras, con su voz, también contarlo de otra manera. Para nosotras es impresionante. Una revolución dentro de una revolución. Sí, exactamente. Sin olvidar también el papel de la mujer, ¿no? Dentro de estas revoluciones. Sí, bueno, Dios, hoy no, un poco lo que pasa hoy es que Gioconda Belli está distanciada de lo que es el Frente Sandinista de Liberación Nacional y cuando buscamos ahí un poquito para compartir con ustedes el porqué de este distanciamiento con lo que nos encontramos es como una fuerte crítica hacia cierto autoritarismo que se estaba dando dentro del frente. Ella lo explica y lo entiende, digamos, por tantos años de guerra que tuvo que sostener el Frente Sandinista. Digo, esto, la reacción estadounidense y la contra organizada contra esa revolución, le costó a entender de Gioconda la democracia hacia adentro, el frente. Digo, hay una frase que leímos por ahí que decía que se está convirtiendo en un partido autoritario que pone énfasis en el centralismo más que en la democracia. Y además, Gioconda, bueno, también un poco en esto que estábamos investigando, lo que ella intenta expresar es que en la misma izquierda hay desconcierto, ¿no? Y siente que Daniel Ortega, el expresidente, y que en algún momento se embangloró con la revolución sandinista, actualmente ya no lo considera como izquierda, sino que lo acusa de confundir los medios con el fin mismo y últimamente haberse aliado con la derecha del Partido Liberal, con la Iglesia Católica y todo esto con el último fin de aliarse y consolidarse él mismo en el poder actual en Nicaragua. Sí, para nosotras como militantes feministas y como militantes dentro del movimiento de mujeres latinoamericanas, un poco lo que la voz de alerta es, bueno, es en el 2006, en Nicaragua se volvió a penalizar el aborto, hacía más de 100 años que existía el aborto terapéutico en Nicaragua, y bueno, y en el 2006, justamente fruto de este acuerdo con la derecha católica, el Senado sanciona, digamos, sacar lo poquito que había, que era el aborto terapéutico, digamos, se prohíbe con una fuerte cantidad de votos sandinistas frente a esa. Qué bárbaro. Y entonces, digamos, para nosotras eso es un claro ejemplo de cuál está siendo la alianza con la derecha, pero también, bueno, un problemón para el movimiento de mujeres en términos de retroceso, pues no solamente para las nicaragüenses que ahora tienen negado y que son criminalizadas por abortar, sino que, bueno, para el movimiento entero es un claro retroceso. Sí. Nosotras, como para ir dándole un cierre a esta columna y a esta idea de la mujer cómo vivió la revolución en Nicaragua y el papel que tiene Gioconda como literata, ¿no?, en este país. Buscamos unas palabras de Eduardo Galeano, porque hay una anécdota que cuenta Gioconda que dice que apenas triunfó la revolución, se hicieron cargo de un canal de televisión, del canal de televisión oficial, y ella entrevistaba a distintas personalidades, y una de esas personalidades fue Eduardo Galeano, y entonces lo hacía vestida de un uniforme verde con un pañuelo rojo y negro al cuello. Entonces tomamos unas palabras que nos trajo Galeano charlando de Nicaragua, pero también de las mujeres en Nicaragua. El relato se llama Peligro en el aire y aparece en el libro Espejos de Galeano y dice: la radio de Paiguas nació en el centro de Nicaragua en vísperas del siglo XXI. El programa de más audiencia ocupa las madrugadas. La bruja mensajera acompaña a miles de mujeres y mete miedo a miles de hombres. A las mujeres, la bruja les presenta amigos desconocidos, como ese tal Papá Nicolau y esa señora Constitución, y les habla de sus derechos. Cero violencia en la calle, en la casa y también en la cama. Y les pregunta: ¿cómo les fue anoche? ¿Cómo las trataron? ¿Estuvieron placenteras o fue a la fuertecita? Y a los hombres los denuncia con nombre y apellido cuando violan o golpean a las mujeres. En las noches, la bruja va de casa en casa a vuelo de escoba y en las madrugadas acaricia su bola de cristal y ante el micrófono adivina secretos. ¡Ajá! Por ahí estás, por ahí te veo, apaleando a tu mujer. ¡Qué bárbaro! ¡Jodido! La radio recibe y difunde las denuncias que los policías no atienden. Los policías están ocupados con los robos de ganado y una vaca vale más que una mujer. Qué fuerte. Va, qué lindo. Va, sí, todos juntos. Todo, junto. Todo como, muy Galeano. Todo muy Galeano. Emociones encontradas son Galeano. Sí. Bueno, nosotros ya para... Nos encantaría haberlos dejado con estas palabras de Galeano, pero hoy estamos muy comerciales y queremos dejarlos con dos avisos propiamente con Urbanos. A ver. Por un lado, mañana 17 de julio a las 6 de la tarde... nos vamos a juntar en Ate Moreno, que supongo que mucha gente sabe que está en la calle Piovano al 3100, porque usted, como casi todo el mundo sabe, nos vamos al Encuentro Nacional de Mujeres en Paraná. Entonces mañana, ¿cuándo va a ser? El fin de semana del 12 de octubre. Sí. Y mañana a partir de las 6 estamos recepcionando las listas de las organizaciones de mujeres que quieran ir con nosotras. Entonces, bueno, nos vamos directamente. Igual para la que quiera más información o ande ahí medio perdida con ganas de viajar, nos pueden escribir a conurbanas@yahoo.com.ar y vemos cómo las invitamos. Bien. Y por otro lado, ya terminando, es que también después, en Ate Moreno también, en Piovano el 3100, después de recepcionar las listas y mucho más tarde, tipo 11 de la noche, se larga la fiesta con Urbana. Nosotras estamos juntando dinero para poder ir todas juntas al Encuentro Nacional y van a estar tocando varias bandas: Chirigota Social Club, Ficciones y Té de Tilo. Va a haber choriciada y después fiesta. Así que la entrada está a 5 pesos y nosotros queremos dejar 2 entradas para regalar en la radio. Buenísimo. Para aquellos oyentes o oyentas que quieran ir, que vengan a tomar una cervecita a la noche con las conurbanas. Dejan el nombre y apellido y bueno, y entran. Y ya nos vamos y queremos dejarles una canción nueva. Una canción que acá nos compartió una de las compañeras, que se llama Pajarita de la Paz, en homenaje a la mujer guerrillera. Esta canción estuvo compuesta por Norma Elena Gadea, que es una cantante que participó activamente en la Revolución Sandinista de Liberación Nacional. Bien, la escuchamos entonces. Gracias, chicas. De nada, gracias a ustedes. FM Moreno 90.1 Estación de Música. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Se viene otra fiesta con Urbana. Sábado 17 de julio, 23 horas, en Ate Moreno, Piovano 3165. Bandas invitadas: La Chirigota Social Club y Té de Tilo.

jarabe maduro, tiquito amargo y dulzón, sin jaula será el futuro. Pajarita insurrección, la esperanza de tus alas preñará todo el dolor. Pajarita Guatemala, pajarita El Salvador. Pedimos por tu hijo, de tu vientre el más amado, el obrero, el campesino, el humilde, el explotado. Te pedimos por tu pueblo, virgen pájara al volar. No dejes manchar tu vuelo, pajarita de la paz. No dejes manchar tu vuelo. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Latido americano fue emitido en su horario, viernes de 19 a 22 horas. 21:34 minutos, la temperatura 4 grados. Basta de hablar del frío. No hace frío acá en FM Moreno. Interesante la columna de las mujeres latinoamericanas. Sí, antes que nada vamos a aclarar que el tema que estábamos escuchando recién es el que anunciaron las chicas, como decían, Pajarita de la Paz, el tema de Norma Gadea, que fuera participante activamente en esta revolución sandinista. Nos llegó un mensaje también para salvar a las chicas, dice: grosas y hermosas las conurbanas como siempre, quiero participar por el libro de Freire, Analía. Así que bueno, Analía, estás anotada para el sorteo la primera semana de agosto, seguro. Y tenemos dos entradas para, sí. Igual como que llegamos medio justo con el tiempo para que se comuniquen los oyentes, y se comunican ya. Tenemos media horita. Nos tienen, si que no, pasar los últimos tres números del DNI para participar. Exactamente. Pueden hacerlo por celular al 15-6154-0359 o nos llaman al 466-6559. Anotamos y los dejamos en la lista de invitados de la fiesta de mañana de las conurbanas. Si nosotros no llegamos, porque no llegan los oyentes a comunicarse, lo dejamos para que Aguafuertes lo sortee, pero no esperen. Me faltan poquitos minutos, así que apúrense. Hablando de apurarse, sí, nos apuramos nosotros, que ya llega la columna de cultura, la segunda parte de la columna de cultura, en este caso con nuestra compañera Cecilia D'Amico, hablando de esta artista colombiana. Estamos hablando hoy de varios temas en realidad, pero empezamos hablando de Paraguay y esta situación de criminalización. Y militarización. Sí, y hablábamos en la editorial sobre el tema de cuando los intereses de los sectores de poder se ven afectados, no tienen ningún problema en hacer uso de la fuerza y de la violencia para que sus intereses sean los que prevalezcan. Lo hacen por la vía legal, a través del ejército, la policía, la gendarmería, los carabineros en Chile, digamos, sin importar el nombre, y por vías ilegales, en el caso de los paramilitares, como puede ser el caso inclusive del mismo de Paraguay. Esta violencia a veces se ve sostenida por otros elementos, como pueden ser el caso de los medios de comunicación, pero también otro de los temas que hablamos, que es de la Iglesia Católica y cómo ciertas instituciones sostienen a estos grupos de poder y por lo tanto legitiman también su accionar, también cuando ese accionar es violento, como en el caso del golpe de Estado del año 2002. Sí, pensaba esto de también los argumentos. Bueno, un poco lo editorializamos el programa pasado, pero los argumentos o cuáles son las justificaciones que busca el poder para militarizar al pueblo. Y pensaba en el EPP y pensaba también en lo peligroso que es a veces o no, creo que siempre es peligroso cuando la sociedad quizá no tiene la suficiente capacidad crítica para discernir quiénes son los grupos de poder que tejen determinadas acciones. Sí, yo no sé si tiene que ver con capacidad crítica, creo que tiene que ver a veces con no tener el acceso a la información. Bueno, y sí, con tener mucha información que lo que busca justamente es confundir, ¿sí? Información que confunde, esto que decíamos, en Paraguay todos los medios de comunicación constantemente hablan de el peligro del EPP, que repetimos, en los cálculos más amplios no superan las 25 personas, y no se habla de los grupos paramilitares, de los grupos del narcotráfico, del accionar de los mismos agencias represivas como el ejército o la policía paraguaya. De eso no se habla. ¿Y cómo se hace para no hablar de eso cuando sucede? Con columnas de humo, con cortinas de humo, perdón, como son el tema del EPP, que más allá de que exista o no, de que sea un grupo revolucionario o no, es utilizado, en última instancia, como lo hablábamos hoy con Mariana Fassi, es utilizado, son funcionales, uh-huh, a los grupos que intentan justamente invisibilizar la violencia que se ejerce desde el poder hacia el pueblo. Sí, quizás es mucho más complejo que hablar solamente de los medios de comunicación, porque tendríamos que hablar de otras cuestiones que son también fundamentales para el desarrollo y el crecimiento de una sociedad. Pero bueno, temas para seguir debatiendo aquí en Latinoamericano. Seguramente. No tenemos mucho más tiempo. No tenemos mucho más tiempo, así que vamos a escuchar un poco de música para ya ir entrando en este otro ritmo, en este otro clima al que nos invita nuestra compañera Cecilia en esta columna de cultura. Relajémonos. En los montes de María, esto sucedió, señores. Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. Ven acá, mijo, ven acá. ¿Qué lloras, bebé? Dime que te duele, porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele, porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele. Eso es, y entra el tambor. Cabaña. dime que te duele. Toda creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Vuelo! Último minuto de Latido Americano. Estamos acá, perdón, en tu es poco serio que presentes así. Todo es tu culpa, pero bueno, lo vamos a dejar. Responsabilidad. Para... Sí, sí. Mejor. Culpa suena muy religioso, para sí. mi gusto. Bueno, justamente tenía que ver con un chiste al respecto. Pero bueno, no importa. Estábamos escuchando, nos fuimos escuchando música y ahora queremos saber a quién estábamos escuchando, Ceci. Lo que escuchamos recién fue una canción llamada Un niño que llora en los montes, de Pedrona Martínez, que es Petrona, perdón, Martínez, que es la cantante que tenemos hoy en Latinoamericano en la columna de música. Colombiana, como Totola Momposina, un estilo... Sí, un estilo muy parecido al de Totola Momposina. De hecho, ha tocado con ella, o sea, se han encontrado para hacer algunos espectáculos. Han sido producidas por el mismo productor, valga la redundancia. Y bueno, esta es una artista que... me llamó mucho la atención de ella su bajo perfil y su humildad, ¿no? Nominada al Grammy hace unos años, si bien no lo ganó, bueno, tuvo una nominación. Ella no tenía ni idea de lo que era un Grammy. Cuando la llamaron desde Colombia para decirle que estaba nominada, ella estaba comiendo arroz, según cuenta en una entrevista, y todo el mundo gritando, ay, ¿por qué estás nominada para el Grammy? Y ella, ah, bueno, y siguió comiendo en su casita construida por ella y por su familia. Viene de una larga tradición en donde más que nada las mujeres de su familia cantaban, ¿sí? Desde su bisabuela, su abuela, hasta sus tías, sus primas. Y bueno, ella siguió con esta tradición llamada la reina del bullerengue. Es un ritmo bastante particular, como me decías vos, Silvana, que sonaba muy africano. Sí. Y sí, realmente este canto, el bullerengue, es un canto tradicional de la costa atlántica colombiana, pero tiene sus raíces, según cuenta ella misma, en los lamentos de fecundidad africanos que llegaron al país con los esclavos. De hecho, según algunos libros, se dice que el bullerengue colombiano empezó cuando fue vetada la participación de embarazadas, de viudas y mujeres de vida alegre en las fiestas estivales de San Juan y San Pedro. Entonces ellas decidieron reunirse de manera clandestina en los patios de las casas de los vecinos y con tambores y palmas empezaron a bailar e improvisar versos. Y así fue como ella empezó, digamos, con todo esto, con su familia más que nada. De hecho, el grupo con el que ella realiza sus shows son todos parientes. Su hija, que bueno, ella espera que sea su sucesora, su hijo y algunos integrantes más de su familia. ¿Ganó el Grammy al final? No lo ganó, pero bueno, estuvo nominada y de hecho recorrió distintos países, ha ido desde Marruecos hasta Londres, España. Se presenta de hecho el 22 de julio aquí en Argentina, en La Trastienda, el próximo jueves a las 21:30 horas, así que a quienes tengan ganas de ir, si les gusta lo que van a escuchar, lo pueden hacer. Lo que vamos... Sí. No, pensaba que es interesante cómo la cultura negra de América Latina, en este caso en Colombia, que empieza también a tomarse... Esto hablábamos en un momento también del programa, de cómo la cultura permite hacer aflorar aquello que desde lo político social está tapado. En este caso la cultura negra de los negros en Colombia, que son una cantidad importante en países como Colombia, Venezuela, sí, en América Latina, y que están bastante invisibilizados, sí. Poco organizados, sí, pues no es como los indígenas, que por ahí que tienen una cultura que los arraiga al espacio, a la tierra, al momento, que los lleva adelante, sino que son justamente desterrados y que tienen poca organización desde lo social y político a veces, y cómo desde la cultura se logra construir esa identidad que por ahí todavía falta terminar de cerrar. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar ahora entonces una entrevista que se le realizó el año pasado a ella, en donde ella cuenta acerca del canto, bueno, de dónde viene toda esta cosa de ella tan tradicional de cantar, y un par de cositas más. Mamá Martínez Yarambá. nací para cantar, primero. Segundo, siento cuando canto que estoy llevando arriba la memoria de mi abuela, mi bisabuela y mi tatarabuela, que eran unas grandes bullerengueras. Bueno, yo nací en San Cayetano, Bolívar, 27 de enero de 1938. Yo cuando antes me dedicaba era a mi casa, a veces cantaba mis bullerengues, porque como cuando uno nace con eso, eso no se le sale a uno nunca. Y bueno, cuando ya me descubrieron, comencé a cantar en fiestas de la casa, comencé a cantar en universidades, en colegios, luego hice una grabación comercial, después vino Lise Lemoa, me hizo un CD que se llama Le Bullerengue. Mi canción por algo que a mí me suceda, por algo que me pase, por un sentimiento, por algo. Pero no la compongo a letra por letra, sino yo la voy componiendo toda con música y coro y todo. Y cuando ya la tengo lista, es cuando la pongo a que las pelas la oigan, vengan a oír, contéstenme este coro y la comenzamos a ensayarla con el grupo y después que la escribo y la voy a registrar. A Inglaterra, Francia, París, he ido a México, a Canadá, he estado en la ciudad de Bristol, he estado en España. Esta música no era conocida para los extranjeros, entonces ellos cuando oyen, por ejemplo, ellos no entienden mucho la lengua mía. Pero el repicar, pim, pim, pim, pim, pam, pim, pam de los tambores, a los extranjeros eso les gusta mucho, mueven la angarilla como la muevo yo y también bailan y se la gozan. En todas partes donde Petrona Martínez pone pie en el escenario, eso la gente la quiere bajar de la tarima cargada. Sigan la música con mucha alegría, con mucha atención, con mucho amor, porque la música para uno le es todo. La música es alegría, vida y salud. Bueno, como escuchábamos recién, la entrevista que le hicieron a Petrona Martínez, bastante interesante. Charlábamos recién fuera del aire la cuestión de la música llevado a lo social, bueno, ya que como arte tiene mucho que ver, y cómo uno ve a veces a muchos artistas, y artistas masivos, no sé si populares, artistas masivos, que bueno, que los puede ver en la televisión, que los puede ver en un canal de música, por ejemplo, y donde tienen esta cosa ya de de la fama y de por ahí, yo creo, ¿no?, que no, uno no puede realmente interpretar, si es que hay que hacer alguna interpretación, de lo que quieren transmitir. Lo que quiero decir con esto es que acá lo que se escucha, lo que se ve de esta artista, más allá de su sencillez, es cómo puede plasmar en la música que hace, en sus composiciones, cosas que tienen que ver con su cultura, con Colombia, desde cómo se hace determinada comida hasta cómo viven en el pueblo en donde viven. Y esto da por ahí como una idea más cercana de, bueno, de cómo viven ellos y de cuáles son sus culturas y sus costumbres. Hay una frase, nosotros estamos sorteando el primer fin de semana, el primer viernes de agosto, perdón, un libro de Pablo Freire. Pablo Freire sí. decía, la cabeza piensa donde están los pies, no puede pensar en otro lado, no puede pensar desde otro lugar. Creo que también la música parte desde una situación similar, ¿no? Sí, evidentemente sí. una conciencia, una presencia de Petrona en sus canciones, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y por lo que vos nos contabas recién también, como... Sí, sí, estas cosas que te contaba yo recién fuera del aire, ella no tenía ni la menor idea de que había sido nominada a un Grammy, no sabía lo que era un Grammy, y cuando se lo contaron no hizo más que seguir comiendo... sin tener ningún tipo de emoción ni de alegría por esto. Así que bueno, realmente muy interesante. Yo espero poder ir a verla. Espero que ustedes también vayan. Sí, que nos vamos a ver, si no estaría re ir, bueno. Si no podemos ir, por lo menos nos contarás. Bueno, si yo voy les cuento entonces, a ver qué tal me fue. Bien. Bueno, estamos terminando ya Latinoamericano de este viernes. Lo extrañamos a Rafa en el día Martín de hoy. Volvé. Martín volvé el viernes que viene. Así que, bueno, ¿quiénes hicimos Latinoamericano? ¿Les cuento? Dale, parece. Contanos. María del Cielo Posadas en la producción, María de la Gambusi en la operación técnica, Fernando Gómez en la producción, Neida Rodríguez en la producción y sección A Fuego Vivo, Jorge Nina Yardulo en Cultura, Cecilia D'Amico también en Musicalización y Cultura, Martín Raffo, Silvani Zarralde y quien les habla, Leonardo Smarling. Nos estaremos escuchando el viernes que viene, como siempre, de 19 a 22. Recordamos, este domingo también nos pueden escuchar en la repetición, a partir de las 12 del mediodía. Y no, en el blog también nos pueden escuchar. www.fmmoreno.blogspot.com. Nos bueno, vamos. Nos enseñas, nos vamos, así que nos vamos a despedir con Petrona Martínez haciendo La Vida Vale la Pena. ¡Suban que viene la creciente! Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo. Me dediqué con mis hijos a sacar arena del arroyo. Oye, señales, la vida vale la pena. Morena, dale la madre, vamos a sacar arena. César Jiménez, ya la creciente bajó. Vamos a sacar la arena para ganar, dos para dos. A mí Martínez, la vida vale la pena. Morena, dale la madre, vamos a sacar arena. José Mendoza, ya la creciente. Para ganar, no para dos. Manuel Arroyo se creó.